que mañana va a ser la segunda sentencia del caso Próbolo, luego de 7 años de lucha, grandes y de varias redes que vienen sosteniendo. Así que en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida a Marcela Orellana, ella es de la Red Nacional de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos. Ella es madre, hermosa madre. Entonces en este día, en este mes de las maternidades, veníamos charlando y la necesitamos acá para charlar con ella de todas las redes en las que participa. Marcela, buen día, bienvenida al aire de La Mosquitera. Buen día, hola, Marcela. Hola Ángeles, hola Martín, muchísimas gracias por esta invitación, por el espacio y por la alegría de encontrarnos en el piso, que tiene otro color. Así es. Tal cual. Bueno, entonces yo decía, si querés que empezáramos a contar sobre esta red de esos sobrevivientes de abuso eclesiástico a nivel nacional. Uh-huh. Esta mañana estuvimos hablando también por el proyecto de ley para tratar de poner un poco ahí de orden entre el Estado, sí, la Iglesia. Claro. Entonces, esta red que se dedica a sostener también, ¿no? Nuclear, sí, y sostener abusos eclesiásticos en general. Sí. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina ya tiene 10 años. Es una red que trabaja activamente para dar contención, para dar asesoramiento, a quienes han sufrido abuso eclesiástico. El abuso eclesiástico es abuso institucional, puesto que se da en el contexto de instituciones religiosas, que pueden ser parroquias, colegios, conventos, es decir, hay muchos espacios en los que se cometen estos abusos. Son abusos que implican siempre un abuso de poder basados en la asimetría que guarda la abusadora y su víctima. Se dan con una serie de factores que se cruzan, como el abuso de conciencia, el abuso psicológico, el abuso sexual, o sea que tiene varios componentes, no siempre se dan todos, pero es terriblemente destructivo en la vida de las personas. Bueno, y esto es lo que deja secuelas para toda la vida, ¿no? Y nosotros en la red, ¿por qué se llaman redes de sobrevivientes? Se llaman sobrevivientes primero porque vienen de regreso, eligen un lugar de restauración de sus vidas, de sus personas, de reinventarse, luchar por justicia, transmutar, hermanados, hermanadas con otros, pero también porque muchas personas que han sido víctimas de abuso eclesiástico no han conseguido justicia y mueren sin justicia. Esto es sumamente triste y sigue sucediendo, ¿no? Entonces, de allí el nombre sobrevivientes. Yo les aclaro que yo no soy sobreviviente de abuso eclesiástico, no estoy como en ese lugar dentro de la red, soy madre de una sobreviviente, de María Ángeles, sobreviviente del Próbolo de Mendoza. Y llegué a la red en 2016, cuando se destapa la causa Próbolo. Ella había estado muy poquito tiempo en el Próbolo, un periodo de adaptación que lógicamente fue una pésima y dolorosa experiencia. Y bueno, cuando en 2016 se destapa todo, comprendo qué era lo que había sucedido cuando ella tenía 10 años. Entonces busco un espacio de apoyo y llego a esta red de sobrevivientes, y desde entonces formo parte de ella. En la red cumplo este rol de acompañar amorosamente a compañeras y compañeros que sí han vivido el abuso tristemente en sus propias personas, en su propio transitar, y lo hacemos así. Yo lo hago así junto a otra madre que se llama Alejandra Carrizo, de Catamarca. Ella es madre de Agustina, también una joven abusada, con su abusador ya enjuiciado, ya condenado y ahora preso. Entonces, bueno, es como somos estas dos madres, ¿no?, que hemos permanecido dentro de la red y acompañamos. Valen estas aclaraciones porque es importante que siempre subrayar que el protagonismo es de quienes han vivido esta triste experiencia. En modo red decimos nosotros. Hoy vengo en modo red a esta entrevista, ¿sí? Sí, y pienso, ¿cómo les encuentra a los sobrevivientes esta segunda sentencia? Esta segunda sentencia es emblemática. Ayer leía la nota que hizo el Nacho de la Rosa para el diario Los Andes, una nota impecable, y él hablaba de otro juicio histórico, ¿no? Y esperemos que sea otra sentencia histórica. Los ojos del mundo están puestos en Mendoza, porque el próbolo es una mega causa, por el hecho de la cantidad de imputados, imputadas que implica. Es una mega causa por la cantidad de víctimas que implica. Los juicios, la cantidad de audiencias, la prolongación de esos juicios. O sea, todo es mega, ¿no? En su momento, cuando el próbolo se descubre y se organiza en Mendoza el colectivo por la restitución de derechos a los sobrevivientes del próbolo, que se organizó rápidamente, cuya acción ha sido maravillosa, valiosísima, de sostén, de compromiso en el tiempo. Todas estas organizaciones que abrazaron a las familias, en esos primeros momentos recuerdo que era la sensación de una catástrofe, ¿no? Uh-huh. Lo dijimos en una reunión en la Dirección de Salud Mental. O sea, el próbolo le pasó a Mendoza. El próbolo no le pasó a los chicos y las chicas del próbolo, ¿no? El próbolo le pasó a Mendoza. Fueron nuestros hijos, nuestras hijas, pero les pudo pasar a cualquiera. Y si pensamos que por cada víctima hay una familia, hay amigos, amigas, vecinos, un barrio, gente que ama a esas personas. ¿Cuántos mendocinos, cuántas mendocinas han sido atravesados por esta historia, ¿no? Entonces, a la vez esto genera una sensación de... Siempre en las marchas reclamábamos que nos acompañaran, que fueran a la calle, que se pararan ahí en la peatonal, en todos esos 19 que hemos marchado. Y era como que era convocar y éramos poquitos, poquitas, ¿no? en un momento yo pensaba que nos horrorizábamos en privado, ¿no? Nos horrorizábamos frente a la tele, nos horrorizábamos escuchando la radio, leyendo la prensa, pero costaba ir y pararse ahí a reclamar. Yo creo que para esto tiene una respuesta la red de sobrevivientes. La red de sobrevivientes, nosotros y nosotras decimos, no estamos contra la fe de nadie, sino contra los crímenes de cualquiera. No son pecados, son crímenes. Pensar que a alguien que abusa, sea una religiosa, sea un sacerdote, sea un laico dentro de una organización, se le dé una reprimenda, se lo ponga en una penitencia y como se lo ponga en algún lugar, en algún retiro, onda espiritual para que reflexione y luego se lo premie con trasladarlo a otro lugar y en ese lugar siga depredando, que es lo que ha pasado en esta causa Próbolo, se lee en letras gigantes. Pero eso es lo que sustenta la sistematicidad del abuso eclesiástico en el mundo. Si no hubiese este procedimiento, ¿no? Este procedimiento no existiría, porque es eso lo que lo avala. Por cada abusador hay un encubridor, un obispo encubridor, una autoridad que es la que, guardando la imagen de la institución, permite, agiliza, se ocupa de trasladar para que todo quede callado, quede en el silencio, ¿no? Ahí el colectivo decía para que las guardianas del silencio, ¿no? realmente sean ajusticiadas, en el sentido de que se que obtengan la pena que merecen por lo que han hecho, por omitir modos de denunciar o por perpetrar esos hechos. Pero esa estructura, ese modus operandi que se basa en el silencio, en el encubrimiento, en el traslado, es lo que hace que el abuso eclesiástico sea sistémico. Y esto es muy grave. Hablamos de algo sistémico a nivel global. La causa Próbolo se enmarca en un mapa argentino, que lo pueden consultar en la página, en la fanpage que tenemos en Facebook como Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, donde van a tocar ese mapa interactivo y van a encontrar 150 causas, denuncias en este momento. ¿Cuántas causas llevamos en la Argentina? Muchísimas más, es decir, Hila Raz, Rasguido, que va a juicio ahora, prontamente, ya empieza el juicio de Rasguido en Catamarca, aparecen juicios y juicios y juicios. Entonces, ¿cómo es posible esto? Esto es posible porque hay un modus operandi que funciona como un mecanismo aceitado y perfecto que ha posibilitado el abuso. Entonces, ¿qué significa mañana? Y mañana significa que no solo los y las sobrevivientes del Próbolo de Mendoza van a sentir que se ha hecho justicia, que es lo que necesitan, que necesitamos esa justicia. Ellos, nosotros, les sobrevivientes del Próbolo, de los Próbolos, del de La Plata, del de Verona, son 70 años de denuncias desoídas, ¿no? Uno se pone a investigar y ve esas personas que tienen 70 años y que fueron abusados cuando eran niños. Entonces, las cosas que cuentan son terribles y es como alcanzar justicia en conjunto, una reparación que es muy importante. Como sociedad necesitamos esa justicia. Entonces, creo que ahí, y toda persona que haya acompañado esta lucha, si se alcanza esta justicia, si esas condenas son las que deben ser, bueno, que suena a victoria. Ese es el lema de la Red de Sobrevivientes. Que suene a victoria. Verdaderamente, mañana necesitamos una victoria en Mendoza. Hablando en este marco de más extenso, mundial, si se quiere, de estos crímenes eclesiásticos, le contamos a la audiencia que se han presentado ante la Haya los querellantes de la causa por los abusos sexuales cometidos, en este caso el próbolo, junto con otros, para que sean considerados crímenes de lesa humanidad. Importantísimo. Esta acción que ha llevado a cabo Sergio Salinas, abogado de SUMEC y querellante en la causa Próbolo, abogado de querellantes de la causa Próbolo, junto a ECA Global, de presentarse ante la Haya reclamando justamente que sean declarados crímenes de lesa humanidad, por dos características, porque son sistemáticos y son generalizados. Esto significaría un cambio fundamental en la lucha por justicia en las causas de abuso eclesiástico, que es el tema de la imprescriptibilidad. Es decir, que si son declarados estos abusos del próbolo, crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles y permitirían justicia, ¿no? Y esto es fundamental. Nuestros compañeros y compañeras venimos en la Red de Sobrevivientes luchando por la imprescriptibilidad, que es un tema en sí mismo, ¿no? Muy complejo a explorar, pero que significa un gran problema para quien logra contar lo que le ha sucedido. No se habla cuando se quiere, se habla cuando se puede. Entonces, cuando se logra relatar, denunciar, ser escuchado, escuchada sobre lo que le sucedió a un sobreviviente en la infancia o en la adolescencia, generalmente, también en la vida adulta, que siguen sucediendo estos abusos, a veces está la imprescriptibilidad, o sea, la prescripción de la causa como un terrible obstáculo. Y esto es muy grave. Entonces, bueno, que esta causa logre este rango de crimen de lesa humanidad es vital. Y más, discúlpame que te interrumpa, teniendo en cuenta esto que comentas de los 70 años que se llevan practicando sistemáticamente crímenes y abusos eclesiásticos a lo largo... En el próbolo. Ah. En el próbolo. Tristemente, o sea, a lo largo de, no, la historia, tremendo. La historia de los espacios eclesiásticos, el abuso es sistemático a lo largo y a lo ancho del tiempo. Es así, basta entrar a YouTube y buscar videos. donde ustedes, la audiencia puede contactar con estas experiencias, muchísimos documentales que se hacen poniendo estas historias en la pantalla, en imágenes, películas, ¿no? Spotlight, El Club, muchísimo. O sea, el abuso es histórico. 70 años que sobrevivientes del próbolo, agrupados en una organización en Verona, denuncian, ¿no? Uh-huh. Piden, reclaman justicia, se la reclaman al Papa. El Papa nunca se ha expedido acerca del próbolo. Horacio Corbacho, condenado a 45 años de cárcel en lo que se llama el primer juicio, sigue siendo sacerdote. También esto lo reclamaron en La Haya, ¿no? Acá hay una total ausencia del respeto mínimo cuando se habla de, bueno, no, la iglesia pide, no, eso es marketing, no es real, porque hay cuestiones que son concretas, y no se dan, o sea, que un encubridor esté hoy en Roma, como es Tucho Fernández, que ha sido el encubridor del abusador de nuestro compañero Julián Bartoli, de un cura que terminó suicidándose en La Plata cuando se lo iba a llevar la policía, y hoy está en Roma como asesor, como una alta autoridad. Eso muestra que son acciones mentirosas, son acciones en vistas al público, pero que no son reales. Entonces, acá la iglesia no ha contribuido en nada a aportar pruebas, eso también está denunciado, pruebas para la causa próbolo. Y en lo personal tengo dos cosas que contarles que para mí como persona, como madre, fueron muy, pero muy terribles. Son experiencias personales, pero creo que merecen ser contadas en este espacio, si ustedes lo consideran apropiado. Se destapa el próbolo noviembre 2016 en Mendoza. Ese fin de año, Bergoglio hace un saludo navideño en lengua de señas, con niños y niñas en lengua de señas. Tremendo. Sí. Cuando lo vi, una pantalla. Recuerdo que venía en un vehículo con unos amigos y realmente me descompuse. No podía creer lo que estaba viendo. Un poco después, no quiero errar a las fechas, pero puede haber sido febrero del año siguiente, 2017, se inicia la causa de canonización de Antonio Próbolo, que es la figura eclesiástica que le dio nombre al instituto. Entonces, a ver, ese es el respeto por las víctimas, estamos con las víctimas, no. La justicia eclesiástica a la que acude una víctima de abuso en espacios eclesiásticos es como la primera, hacer la denuncia eclesiástica. Y la denuncia eclesiástica es saber, ¿no? Saber que se va a iniciar, pero que no se va a ofrecer ni contención, ni ayuda, ni pruebas, ni, o sea, nada. Se lo va a encajonar, se lo va a culpar, se lo va, o sea, esto es real, esto está en nuestra página, hay una guía, ¿no?, de lo que sí y lo que no respecto de estas denuncias. Entonces, esto tenemos que tener mucha conciencia. Y vuelvo a repetir, no estamos contra la fe de nadie, sino contra los crímenes de cualquiera. Todos podemos ser víctimas de abuso y lo hemos, digo, muchas personas sí pueden dar cuenta de qué pasaba en un confesionario, uh-huh, qué pasaba en un campamento, qué pasaba, digo, tocamientos impropios, situaciones, preguntas inadecuadas, y ya estoy dando un pantallazo de lo que significa. O sea, esto es tener conciencia, solo conciencia. No estamos a favor de los crímenes de las personas, bueno, tampoco de quienes integran los espacios religiosos. Y algo que no es menor es que en nuestra red de sobrevivientes no solo hay sobrevivientes de la iglesia, digamos, católica, los hay de otras religiones, como por ejemplo de un monasterio budista en Brasil. Nuestra compañera que vive en Mendoza es una española que vive acá en el Valle de Uco, Sandra Penas Barros, o sea, hay otros, siempre esto de el espacio eclesiástico, el espacio religioso. Tal cual, así que bueno, justamente pensaba esto para nuestros oyentes, que mañana se sumen a acompañar esto, si querés recordar el horario, sí, sí, la invitación. Esperamos a mendocinos y a mendocinas en el polo judicial, allí en calle Piantamura, en el nuevo polo judicial, a las 8 de la mañana, a acompañar a los valerosos y valerosas sobrevivientes del próbolo. Ellos, ellas son los ejemplos para la red de sobrevivientes de Argentina y las redes hermanas, ¿no? Las redes hermanas que con las que trabajamos permanentemente, de lo que es dar esta batalla tan desigual. Si hay una nota en nuestra página, como que la hemos compartido ayer, en la que Telam entrevistó a Oscar Barrera, que es otro de los excelentes abogados de la causa próbolo, y donde él decía todo parecía imposible, ¿no? Ellos, estos jóvenes, estas familias que vienen luchando, son las que han hecho posible la justicia, todo esto que estamos hablando. Hay que encarnar, hay que encorpar estas luchas muy desiguales de personas con discapacidad, de una discapacidad muy particular como es la sordera. Y en la mayoría de los casos, discapacidades múltiples. Hay discapacidad múltiple también, y bueno, ¿cuántas sobrevivientes del próbolo con discapacidad múltiple no han podido ser denunciantes? Lo vivo en primera persona, entonces esto es así. Y la sordera ha tenido en esta causa toda una visibilización muy importante. O sea, es una lucha mucho más compleja que para quien puede oír y hablar. Y aquí creo que no podemos dejar de agradecer el trabajo inmenso de quienes han sido intérpretes de lengua de señas en estos juicios tan atacados, como parte de las estrategias de quienes han defendido a las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez y al resto, ¿no?, de los criminales del próbolo, y estos intérpretes, un intérprete de lengua de señas, una intérprete, es vital en la vida de una persona sorda. Quienes convivimos con personas sordas sabemos que el intérprete, la intérprete, son necesarios para ir al médico, para acceder a la justicia, para acceder a la cultura, para acceder a la educación. La vida está atravesada porque haya una persona que sea este amoroso puente con el mundo oyente. Entonces, lo digo en primera persona, un agradecimiento a los intérpretes de los juicios del próbolo, y lo decimos en red. Ayer hemos subido a la página de la red nuestra canción. La red de sobrevivientes hizo suya la canción, un tema de Teresa Parodi, La canción es urgente. Y justamente como un abrazo en la distancia con el corazón en Mendoza, la red de sobrevivientes la puso, interpretada por Gabriela Lima Chaparro, que es una amiga de la red de sobrevivientes, maravillosamente interpretada en lengua de señas. No es menor todo esto, a mí me toca muy, imagínense cómo, me emociono y me lo permito. Y sí. Me lo permito, y bueno, creo que hay mucho que agradecer a tantas personas que han sostenido los equipos de salud mental. No los podemos olvidar, los y las intérpretes, las organizaciones, como el colectivo por la restitución de los derechos del próbolo, que han encorpado esta lucha en lo que se ve y en lo mucho que no se ve, que ha sido una tarea silenciosa. Los equipos, los fiscales, los equipos de abogados, bueno, y todo aquel que se paró un día en la calle a reclamar, todo aquel que mandó un mensaje, una palabra, que nos apoyó. La vida para las familias ha sido antes y después del próbolo. El próbolo nos robó mucho, nos robó la paz, nos robó la alegría. Cuesta mucho remontar después de comprender lo que sucedió, este horror. Y bueno, entre muchos hemos salido adelante, hemos llegado hasta acá. Uh-huh. Eso también sucedió en Mendoza. El próbolo sucedió en Mendoza y la justicia sucede en Mendoza. Así, luchándola. Así que, bueno, os invitamos a acompañar a toda la población mañana en el polo judicial. Marce, y qué bueno todo esto que contás, porque justamente nada, fue como fluyendo, pero contar esto, ¿no? De las redes, de las herramientas que han tenido los sobrevivientes y las familias para apechugar de este dolor terrible. Y con esto, como para ir cerrando, ¿cuáles han sido como tus herramientas? Y podemos ahí dejarla picando para un próximo encuentro también. Y las herramientas, yo creo que las herramientas las aprendemos. Las aprendemos de otros, ¿no? Llegar a una red y ser acogido, ser abrazado, abrazada, que ver a los compañeros luchar hace que una aprenda, ¿no? Articuladamente, no se logra nada en soledad. La red decimos nunca más solos, nunca más solas. Creo que esto funciona para lo que se haga, digo, hablando de la cultura, hablando de los derechos, las luchas por los derechos, ¿no? Tengo la alegría de integrar varios espacios colectivos y, bueno, ahora recientemente acaba de ser el Día de la Madre y del 5 al 15 de octubre la red de Mujeres Hacer Vidas Cuidando, motorizadas por Emi Ruiz, pusimos en marcha una campaña para la que se llama Ofrecer Cuidados para Maternar con Más Derechos, por justamente los derechos de las madres que maternamos hijes con discapacidad. ¿Y cómo se logra una transformación, una visibilización de las vidas? En red, no hay otro modo, ¿no? No, creo que no hay otro modo. Argentina tiene un gran modelo, el gran modelo que nos dejó, nos dejaron las madres. Entonces, uh-huh. Estos 40 años de democracia en la Argentina muestran que se hace en red, que se hace en colectivo. Esto tanto. Parece un tip para, parece un guiño a este programa, ajá, pero es real, es en colectivo, es en colectivo. O sea, nada, todo lo hacemos en colectivo, ¿no? Y es la única forma, es la única forma. Y ser parte, sentirse parte, una pequeñísima parte, una mínima parte, es una enorme alegría. Bueno. Hermoso. Bueno, no sé si querés cerrar con algo en especial y desde ya la invitación abierta para que sigamos charlando de todas estas otras cositas que tenés por ahí, que sé que es un montón, pero el tiempo nos apremia. El tiempo nos apremia, el tiempo no nos premia, nos apremia. Sí, agradecerle a la Mosquitera su constante presencia en todo espacio donde se luche, que eso es vital. Agradecerle a la audiencia de la Mosquitera, a la audiencia de este programa, a Pablo, a vos Martín, a vos Ángeles, y que mañana nos encontremos en el polo judicial. Esto va a decir mucho de Mendoza, digo, tenemos que estar ahí y luchar, seguir, alcanzar justicia, que mañana sea un gran día. Que sea justicia.